es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Los derechos laborales son importantes para todos, pero sobre todo para las mujeres, ya que existe una brecha que no nos permite la igualdad. Y entonces, si una reforma laboral es cuestionada, lo será doblemente para las mujeres, triple si son migrantes. Lo importante de la organización es la denuncia, la exigencia al gobierno sobre lo que no está haciendo bien y lastima a la sociedad. Pero, como todo en cuento, este tipo viene con la represión. A un movimiento que es claramente antineoliberal, anticapitalista, y que a la vez ha desnudado las miserias e hipocresías de un gobierno, en este caso francés. Lo que pasa en otros países puede suceder en el nuestro. Por eso hoy hablaremos de la Nuit de Vote. ¿Será feminista o no será? Y hemos hablado en otros programas sobre la violencia sexual en tiempos de conflicto, la vulnerabilidad que tienen las mujeres en estas condiciones. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1325, que concentra la atención sobre las diferentes consecuencias que los conflictos armados tienen en las mujeres, su exclusión de la prevención de los mismos, el mantenimiento y la construcción de la paz, y los vínculos inextricables sobre la desigualdad de género y la paz internacional. Por eso, hoy tocamos el tema de la violencia sexual no termina con el fin de la guerra. Y hablando de violencias, sabemos de diversas campañas contra violencias de género. Sabemos que muchas de estas violencias se dan con personas alcoholizadas, y es por eso que ha causado gran controversia que una empresa cervecera difunda una campaña contra la violencia de género. Tecate, la empresa en cuestión, ha sido calificada de sexista y reproductora de estereotipos, con publicidad que denigra a la mujer como parte de sus campañas. La campaña cervecera hoy se comprometió a usar su influencia entre los varones para evitar la violencia contra las mujeres. Y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de los factores que generan agresiones de género es precisamente el consumo de alcohol. Por eso hoy hablaremos de esta controvertida campaña sobre Tecate y su campaña contra la violencia hacia las mujeres. Y para conocer más de Aminata Traoré, candidata a la secretaria general de la ONU, ensayista maliciense que lucha por la autonomía de los países y sus pueblos de África, tenemos una entrevista con ella, con Aminata Traoré. Se han globalizado la injusticia, la desesperación y el desprecio. Todo esto, además de nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru, en los apartados de archivo por día, hora y programa, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana, sábados, 20 horas. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Te La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependiente del Gobierno Federal, presentó la segunda edición de su Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil, en la que difunde los cambios recientes a la norma oficial mexicana 046, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, para que las niñas y adolescentes puedan interrumpir sus embarazos producto de violación. El Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó en la Ciudad de México el documento, que es una actualización de su Cartilla de Derechos de las Víctimas de Abuso Sexual Infantil, editada en 2014. La cartilla se basa en el Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México 2015, que recién presentó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que señala que cada año se cometen al menos 6.000 delitos sexuales y que 9 de cada 10 víctimas son mujeres. Las presuntas víctimas que en agosto de 2013 acusaron a la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de Guerrero, Nestora Salgado García, de ser una secuestradora y quienes nunca se presentaron ante un juzgado a sostener su dicho, apelaron en abril pasado la libertad del activista. Luego de que el pasado 18 de marzo, Nestora obtuvo su libertad al no encontrarse pruebas de las 6 acusaciones en su contra por secuestro, robo de armas y asesinato, la Fiscalía General del estado de Guerrero y las supuestas víctimas, en su mayoría pobladores de Olinalá, que estaban en un proceso de reeducación con la policía comunitaria, se inconformaron, pero hasta ahora no hay fecha para las audiencias. El gobierno del estado de Quintana Roo tiene un plazo de 6 meses, es decir, hasta noviembre próximo, para acatar las recomendaciones contra la violencia feminicida, o de lo contrario, la Secretaría de Gobernación decretará la alerta de violencia de género para la entidad. Así lo determinó el grupo de trabajo integrado por personal académico y autoridades federales y locales que analizó la violencia feminicida en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó este 22 de junio al Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Javier Pérez Durón, a realizar una investigación puntual por la agresión contra la reportera Estrella Pedrosa, y llamó también a salvaguardar la integridad de las y los periodistas de esa entidad. En un comunicado, la Comisión Permanente informó que se aprobaron 2 puntos de acuerdo presentados por la senadora independiente Marta Tagle Martínez para demandar al fiscal de Morelos que salvaguarde los derechos del gremio periodístico, en particular de las mujeres que se dedican a esta labor. Organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres en el estado de Guerrero alistan una solicitud de alerta de violencia de género en la entidad ante los asesinatos y otras formas de violencia que prevalecen contra las guerrerenses. Integrantes de organismos que conforman la Alianza Feminista de Guerrero confirmaron vía telefónica que prepararon un documento que retrata la violencia contra las mujeres en el estado a fin de traerlo a esta ciudad y solicitar formalmente la alerta de violencia de género. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé declarar discriminatorios los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal por considerar que criminalizan a las mujeres al negarles el derecho al aborto legal cuando su salud corre peligro. El próximo miércoles 29 de junio, la primera sala discutirá el amparo que presentó Margarita, una mujer de 41 años de edad y derechohabiente del ISSSTE, a quien el Centro Médico Nacional 20 de noviembre le negó la interrupción de su embarazo a pesar de que le podía causar complicaciones diabéticas e hipertensivas que podían derivar en su muerte. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Tropecé en el camino un caracol, lo vi vacío y me atreví a hundir mi vista y mis oídos por sus formas de espiral. Y lo que vi, un caracol, es un milagro de colores. Es un depósito de océanos y de sol, remolino detenido. Es un tornado en cascada. silencios revelados es la fantástica y genial habitación de los secretos extraviados. Es un asomo en el pasado, un caracol. Me puse a pensar que un caracol debe existir dentro de todos y ha de ir guardando el álbum del amor en su memoria de espiral, para después asaltarnos con su rumor de hojas secas, estremeciendo la carne en una tarde cualquiera, a cualquier hora del día. Mi corazón es un depósito de sueños trashumantes, es una lluvia de meteoros, es un sol que se revierte en el oleaje, multiplicando su coraje y su dolor. Mi corazón es viento norte que me arrastra por la vida, es una bomba de deseos y de amor, un surtidor de sentimientos, es una máquina del tiempo el corazón. Por la vida es una bomba de deseos y de amor, un surtidor de sentimientos, es una máquina del tiempo el corazón. Mi corazón, caracol, mi corazón. La Nuit de Vaud, ¿será feminista o no será? Lucía Muñoz, Pícara Magazine. Égalité es la parole, igualdad es la palabra, dice una y otra vez Mathilde, estudiante francesa y una de las participantes en la Comisión de Feminismos de la Nuit de Vaud, la noche en pie. Desde el 31 de marzo, la primavera llegó a París en forma de protesta. En la Plaza de la República, debaten, proponen, tratan de construir una Francia para la gente. La mecha, la reforma de la ley laboral. La ya denominada Ley Comri, nombre de la actual ministra de Trabajo en Francia, ha puesto a todo un país en pie, no solo por la noche, sino más bien durante el día. Una ley que tachan de neoliberal y que está sujeta a las medidas reclamadas por Bruselas. Una ley marca España, exportada para los vecinos galos, a grandes rasgos, lo que pretende es facilitar el despido si la empresa prevé perder beneficios, y en el caso de las indemnizaciones por despido improcedente, caerán de los 12 meses de salario de ahora a 6, y solo si el trabajador lleva más de 2 años en la empresa. Además, la nueva ley pone por delante las negociaciones empresariales sin respetar los convenios colectivos, por lo que, si el comité de empresa lo decide, se puede incluso rebajar horas extra y aprobar rebajas laborales. Sin embargo, a un año de las elecciones de las próximas presidenciales y con un ambiente tenso en las calles, el gobierno socialista ha recurrido al artículo 49.3 para aprobar esta polémica ley. Esto no solo ha proclamado un descontento del más del 70% de la población sobre la ley, según encuestas francesas, sino que también ha generado un despertar crítico sobre las políticas sociales que se están llevando a cabo en el país. En Francia hay más de un 10% de desempleo, pero, en realidad, el llamado Partido Socialista Francés está creando una desigualdad social aún más profunda. Estamos ante una sociedad clasista y eso hay que cambiarlo, y por eso salimos a la calle, se escucha en una de las asambleas. De este modo, la Plaza de la República se ha convertido en el nuevo Congreso Ciudadano de puertas abiertas, sin censura, sin discriminación, y dividido en comisiones, como si fuesen los ministerios que se sitúan alrededor de la plaza. Ya suman más de una veintena. Hay casi de todo: educación, sanidad, migración y, cómo no, feminismo. El ambiente reivindicativo de la plaza ha llevado a las mujeres a unirse para defender 5 puntos importantes, empezando por evitar en primer lugar los comentarios y actos sexistas. Muchas chicas nos sentimos atacadas en algunos momentos de la asamblea, porque estamos como en un segundo plano. Primero son ellos y luego nuestros temas. El feminismo es importante para educar a la sociedad y conseguir por fin la igualdad de género. Eso es ser feminista, recalca Matilde desde esta comisión. Como todas las comisiones, la feminista surgió de forma espontánea, entre conversaciones y puestas en común de los diferentes puntos de vista. Varias chicas desconocidas, entre ellas, comenzaron a hablar de los problemas de las mujeres en Francia. Al principio, solo se reunían mujeres para debatir en lo que también se incluía el colectivo LGTBI, pero enseguida se dieron cuenta que esta lucha no es solo de las mujeres, es de todos y para todos, aunque es verdad que somos nosotras las que defendemos la igualdad y las que buscamos empoderarnos. En este espacio podemos hablar claramente de nuestras necesidades, incluso de la represión por ser mujer. Hacemos propuestas pensando por primera vez en nosotras, sin sentirnos responsables de los demás, descarga Mariem, francesa de origen magrebí y musulmana, que expone la doble discriminación que sufre, una por ser mujer y otra por ser magrebí. Por ello, y para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena, ya se está celebrando también reuniones mixtas, con la intención de unir la plaza en una convergencia por la lucha feminista. Uno de los símbolos que identifica esta comisión es la unión de las dos manos en el aire en forma de triángulo, representando una vagina. Así, se reconoce la presencia y se hace notar en la plaza. Cada vez que hay un acto o comentario sexista, gritan tan solo con un gesto. El debate feminista se extrapola a la plaza y va más allá. Sale a la luz el día a día con temas como la desigualdad, la paridad, la violencia machista, la brecha salarial, la prostitución, la discriminación por ser mujer, lesbiana o transexual, o gay, el trabajo doméstico y también la reforma en la ley laboral. Todo el mundo presente. Esta reforma en la ley va a dar lugar a más desigualdad entre hombres y mujeres. No solamente en cuanto a la brecha salarial, que ya supera el 15%, sino también en derechos y en reconocimientos. Esta ley va a dar lugar a más estereotipos en el trabajo como el doméstico, que solo se identifica con mujeres. Tenemos que acabar con los estereotipos porque las mujeres podemos hacer cualquier trabajo. Además, estamos más preparadas que los hombres, a pesar de no cubrir todos los puestos directos que nos corresponden, proclama a los cuatro vientos Sophie, impaciente ante la situación actual. Y es que las asambleas feministas no mixtas han sido muy criticadas desde que comenzaron a celebrarse. En la plaza, principalmente los hombres, se quejan de no poder participar en este espacio solo para mujeres, a pesar de estar invitados a participar libremente más tarde en reuniones mixtas. Este espacio es totalmente necesario para liberar y recuperar el espacio de la palabra de muchas mujeres que se sienten oprimidas y condicionadas cuando existe la presencia masculina. Una reunión no mixta ayuda a enriquecer la asamblea mixta y general. Según datos del propio movimiento, en la Asamblea General el turno de palabra es usado en un 70-80% por hombres. Sobre un cartón mal cortado se puede leer Commission Féministe, situado junto a una de las tantas carpas a los ojos de la República, desde las 17 horas hasta la medianoche aproximadamente, ya que la acampada está totalmente prohibida por los que montan y desmontan cada día, sin faltar a su cita diaria, lo que al principio fue la constancia de cientos tras 2 semanas de encuentros. Hay días que la plaza acoge cerca de 3.000 personas que escuchan, comparten y participan en la Asamblea General. Hay hasta quien se atreve a proponer los puntos a debatir en forma de poesía. Isa está en República, trabaja de dependiente en Francia, pero también conoce en primera persona cómo se forjó el 15M, ha vivido el descontento social en España y ahora se suma al pulso de la indignación francesa. En Sol, entendió por primera vez lo que el feminismo podía hacer en la práctica. Esta carpa surgió de forma muy organizada desde el principio y por primera vez participé en una red feminista. Pasé de la teoría a la práctica, creando una red de solidaridad y un movimiento social, entendiendo la participación como ciudadanía. Todos los días había talleres, todo muy pedagógico y con mucha información, recuerda Isa. Tampoco necesitó mucho más para engancharse. Me impactó mucho que en las asambleas se utilizaba el lenguaje inclusivo, gracias a la presión de las feministas, algo que se convirtió en un hecho normal y que incluso después era raro no escucharlo en el resto de la sociedad. De momento, aquí, en París, no se utiliza. Solo se repulsan los comentarios y actitudes sexistas. Como en el 15M, el fin es el mismo, pero los medios y los modos son diferentes. El contexto es muy distinto. También había espacios no mixtos, y eso es bueno, porque es cuando las mujeres hablamos y nos escuchamos, y nos escuchan sin prejuicios. En París hay chicas que han hablado de violaciones y otras agresiones en el trabajo. En ambos, las mujeres tomamos las palabras sin miedo y sin conocernos de nada. La Nuit de Bot se ha convertido en la hermana pequeña del 15M español, con similitudes, pero con muchas diferencias. Ni Francia, ni España, ni Francia es España. España era y sigue siendo la indignada, una sociedad desgastada por los recortes sociales, hundida por el desempleo, enfadada consigo misma y sin ilusión por la política. Sin embargo, la plaza llevó a la ciudadanía, a la unión, la organización, el apoyo, el sentido crítico y el empoderamiento político. En todas las esquinas hoy se habla de política sin importar la edad, la clase social, la religión, la cultura y la condición sexual. Pero las protestas y las asambleas organizadas no se quedan solamente en el centro de París. Le banlieue, así como llaman en Francia al extrarradio, a los barrios marginados, también se han unido a esta movilización ciudadana. En el barrio de Saint-Denis, donde más de la mitad de su población es migrante, los reclamos y las necesidades se duplican. Las mujeres migrantes también son mayoría, y en los encuentros se puede ver un amplio abanico de religiones, pero sobre todo de culturas. Mitu está sentada en la primera fila. No para de comerse las uñas. Está tan nerviosa porque le toca hablar, pero más nerviosa aún por lo que está a punto de anunciar. He recibido una carta de expulsión. La plaza enmudece, a pesar de ser el pan de cada día en este barrio. Esta subsahariana lleva una década en Europa y ahora el trabajo escasea, sobre todo para las personas de fuera, no solo por el crecimiento de desempleo, sino por el aumento de racismo e islamofobia desde los atentados del pasado 13 de noviembre, tanto que no ha podido renovar la documentación. Aquí, la mayoría somos mujeres migrantes y tenemos muchos problemas con los papeles. Además, tengo que luchar el doble por ser negra, dijo con valor Mitu. Ella no conoce muy bien la teoría de la ley Comey, pero sí la practica, lo mismo que el gobierno está anunciando ahora. Lo sufrimos las mujeres cada día, sobre todo las que venimos de fuera. La precariedad laboral es muy grande y también mucha diferencia entre el salario de hombres y mujeres. Para nosotras, con esta ley, todo va a seguir igual o incluso peor, se adelanta la africana. De esto se sabe mucho Luis, que hija de familia migrante, nació y se crió en ese barrio. Su labor se centra en ayudar a mujeres migrantes. En Saint-Denis hay muchos casos como el de Mitu, porque la política migratoria es una política muy racista. Sin embargo, ahora estamos conociendo más casos, porque la Nuit de Bot, la gente, ha encontrado por fin un espacio donde poder desahogarse y hablar. Más de 200 personas rodean la plaza del Ayuntamiento de Saint-Denis. Hay comida, guardería y las comisiones no son tan específicas como en Republic, sino que se centran más en problemas de barrio. Eso sí, el tema de la reforma laboral vuelve a sonar cuando a Luis se le pregunta por la importancia de este movimiento. La ley Comey no es una ley que tenga flexibilidad ni que luche por la igualdad, sino que es precaria y da lugar al trabajo parcial. Desde aquí, condenamos las consecuencias irreversibles que pueden tener sobre todo en los migrantes, porque acortan los pocos derechos que pueden tener estas personas bajo un racismo patronal, un racismo organizado por el Estado. Después de más de un mes de protestas, asambleas y actividades, los franceses siguen en marzo, basado en su propio calendario, cuando empezó la huelga general, con la mirada en abril y no se sabe cuándo será. Pero mientras tanto, aguantarán las plazas que se extienden por toda Francia, a pesar de la fuerte represión policial, con gases lacrimógenos, detenciones y vulneración de derechos humanos, como el de la libre expresión, a lo que se suma la desobediencia, principalmente pacífica, de los manifestantes, cansados de que se antepongan las políticas sociales. Hoy, todo es válido para los indignados franceses, que sueñan con reencontrarse con la democracia. La violencia sexual no termina con el fin de la guerra. Aruna Dutt, IPS. Cuando hay guerra, hay violación. Y cuando hay violación, hay trauma, dolor y terror. Recordó Zainab Bangura, representante especial del secretario general de la ONU para violencia sexual en conflictos. La violencia sexual es un arma de guerra desde tiempos inmemoriales. Hay referencias bíblicas que continúan en la Guerra Civil de Estados Unidos. Siguen en las dos guerras mundiales del siglo XX hasta otras regionales, como la de la independencia de Bangladesh en 1971 y los conflictos étnicos en Bosnia y Ruanda. Ninguno de ellos excluyó a la violación y a la violencia sexual. Cuando termina la guerra y comienzan las iniciativas de recuperación, los esfuerzos, como el Plan Marshall, se concentran en reconstruir la infraestructura y la economía. Pero es mucho menos lo que se hace para fortalecer a los sistemas de apoyo a las mujeres traumatizadas por la guerra, lo que quiere decir que sufren dos veces: primero, la violencia directa, y segundo, el sistema de justicia que tribaliza su trauma y silencia sus historias, explicó Bangura. Después de la lucha por sobrevivir a las balas, las armas y a los machetes, viene la lucha por la atención médica, el cuidado infantil y la reparación, así como por el derecho a participar en procesos políticos del país que trata de emerger de las cenizas de la guerra, añadió. Las consecuencias de la violencia sexual se sienten en varias generaciones, se amplifican con el tiempo y generan una reacción en cadena. El daño queda en los hijos nacidos de la violación, quienes, a menudo, se sienten obligados a permanecer en las sombras, indocumentados y enmudecidos. Es como si hubieran nacido culpables, manchados por el crimen de su padre, observó Bangura. Las personas conocidas y los lugares familiares se vuelven entornos antagónicos, pues vecinos y amigos se ponen en contra de las mujeres violadas y de sus hijos, culpando a las propias víctimas de la violencia sexual. Bangura dio una conferencia en la segunda semana de este mes en el taller Mujeres y Niñas en Conflicto, aprendiendo de la experiencia vivida para comunicar respuestas políticas, organizado por ONU Mujeres, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y el Instituto Louis de Asuntos Globales, con la Universidad de Columbia Británica y la Misión Permanente de Canadá en la Organización de las Naciones Unidas. El rechazo parece propagarse como una enfermedad, pues cualquiera que se preocupe por las personas marginadas será también marginado, explicó Virgin Ladich, directora del Programa Infancia y Juventud de la CIJT. Es importante considerar a esos niños y niñas no como la consecuencia de una violación de derechos humanos, sino como sujetos de derechos humanos, precisó Bangura. No solo tenemos que traer de vuelta a nuestras niñas, tenemos que traerlas a un ambiente de apoyo y de oportunidades, apuntó en alusión a la etiqueta en inglés utilizada en las redes sociales Bring Back Our Girls, por el caso de las adolescentes secuestradas el 14 de abril de 2014 por Boko Haram en Nigeria. Para ello, hay que hacer frente al flagelo de la violencia sexual y el matrimonio forzado, así como combatir el estigma y la culpabilización de las víctimas procesando a los responsables, haciendo justicia y asegurándose de que las mujeres puedan cuidar de sus hijos. Solo entonces podremos decir que la guerra se terminó, subrayó Bangura. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1325, que concentra la atención sobre las diferentes consecuencias que los conflictos armados tienen en las mujeres, su exclusión de la prevención de los mismos, el mantenimiento y la construcción de la paz, y los vínculos inextricables sobre desigualdad de género y paz internacional. Sin embargo, Nahia Bahi, especialista de paz y seguridad de la ONU Mujeres, dijo que, tras los atentados del 9 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, las nuevas resoluciones del máximo órgano de seguridad del Foro Mundial dedicadas a la lucha contra el terrorismo fueron a menudo criticadas por no dar voz a las mujeres. Si dejamos que ese espacio lo ocupen otros, queda vacío, y lo definen por nosotras de una forma que no necesariamente contempla las necesidades y las voces de las mujeres, arguyó Bali. Con el fin de llenar el vacío, el taller de la tercera semana de junio reunió a mujeres que sobrevivieron a un conflicto y sufrieron violencia sexual para que contaran la difícil realidad no atendida en que se convirtió su vida cotidiana. Tras sobrevivir a la violencia postelectoral que se desató en Kenia en el 2007, Jacqueline Muture dijo que la ONU tenía muchas respuestas para el enorme número de mujeres que sufrieron violencia sexual, pero solo contaron historias cruentas de violaciones para justificar la necesidad de fondos, sin mencionar a las que tuvieron hijos o a las consecuencias a largo plazo que dejó esa horrible experiencia en sus vidas. Mutere y muchas otras mujeres se dieron cuenta de que las organizaciones hablaban por ellas y no las representaban de forma adecuada. Por eso fundó Grace Agenda, que ayuda a las sobrevivientes de la violencia sexual en Kenia. Cuando me miran a mí, ven a las miles de mujeres fuertes violadas en Kenia, quienes quedaron discapacitadas producto de esa violación, cuyos hijos tienen discapacidades o quienes contrajeron el virus de inmunodeficiencia humana, causante del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Alguien tendrá que pagar por este dolor? ¿Por qué el conflicto de un país tiene que desarrollarse en mi cuerpo?, cuestionó Mutere. María Alejandra Martínez, quien trabaja en la reintegración de mujeres, niños y niñas en Colombia, dijo que las mujeres afectadas por la guerra no quieren ser conocidas como víctimas de violación o esposas forzadas o hablar de niños soldados. Quieren que las reconozcan como personas que hablan y ponen fin al silencio. Necesitan poder contar su historia con sus propios términos, explicó. Los niños son más que su experiencia durante la guerra. Todos los niños desmovilizados tienen el poder de cambiar el mundo, remarcó Martínez. Cuando bajas a la fuente, oh chatita de mi amor, yo quisiera ser el agua para darte mi sabor. Y al llegar a tu boquita, toda roja de coral, cosquillar entre tus labios con mis besos de panal, retratar en mi corriente de tus gracias el rumor y abrazar apasionado de tus formas el primor. Baja pues que ya la fuente, limpiecita cual cristal, tiene ansias de brindarte sus caricias de panal. Cuando bajas a la fuente, oh chatita de mi amor, yo quisiera ser el agua para darte mi sabor. Y al llegar a tu boquita, toda roja de coral, cosquillar entre tus labios con mis besos de panal. Retrataré mi corriente de tus gracias el rubor, y abrazar apasionado de tus formas el primor. Baja pues que ya la fuente, limpiecita cual cristal, tiene ansias de brindarte sus caricias de pana. Cuando bajas a la fuente, oh chatita de mi amor, yo quisiera ser el agua para darte mi sabor. Y al llegar a tu boquita, toda roja de coral, cosquillar entre tus labios con mis besos de panal, cosquillar entre tus labios con mis besos de panal. Tecate y su campaña contra la violencia hacia las mujeres. Etel Z. Rueda Hernández, CIMAC Noticias. El nuevo comercial de Tecate con un mensaje en contra de la violencia de género se ha viralizado desde su aparición el pasado 14 de junio. Aunque para muchas personas es evidente su aportación a una cultura sin violencia contra las mujeres, otras han cuestionado su alcance, su oportunismo y su sinceridad. Estas son algunas consideraciones que me parecen importantes para avanzar hacia una reflexión compleja al respecto. Lo positivo. Las acciones de la marca Tecate en contra de la violencia hacia las mujeres no se reducen al comercial. Influyen el financiamiento de un centro de empoderamiento y coordinación con instancias gubernamentales. La campaña está dirigida a los hombres, a perpetradores. No se responsabiliza a las víctimas de violencia por la situación. El comercial no hace de la violencia hacia las mujeres una situación de clase o raza. Al contrario, los ejemplos de perpetradores que se muestran son hombres de clase media con apariencia de profesionistas. El mensaje en contra de la violencia hacia las mujeres es claro y directo. No hay ambigüedad ni capitulaciones. Lo negativo. La campaña opera con el supuesto de que los hombres buenos no maltratan a las mujeres. Esto implica que, aunque hay un cierto estereotipo de masculinidad que se cuestiona, el de los hombres que solo lo valen si son hipermasculinos, fuertes y violentos, no se abandona la idea de que la masculinidad es una categoría importante que debe estar bien definida y que tiende a ser exclusiva en lugar de inclusiva. El ideal de masculinidad que transmite la campaña es de caballerosidad, una idea que cae dentro de lo que se ha denominado como el sexismo benevolente. Un tipo de discurso en el que los roles de género se definen a partir de afirmaciones que parecen positivas, del tipo, las mujeres tienen mejores habilidades sociales y comunicativas y los hombres son por naturaleza emocionalmente más estables y físicamente más fuertes. Afirmaciones que se pueden formular incluso como halagos, pero que en el fondo siguen manteniendo una concepción de género que delimita las funciones sociales que cada persona puede llevar a cabo, según sea considerada hombre o mujer. Así como se define una idea de masculinidad basada en el ideal de caballerosidad, se define una idea de víctima de la violencia de género estereotipada y pasiva. Las imágenes que nos remiten a las víctimas de violencia son mujeres en espacios domésticos, asustadas o llorando, sufriendo, intimidadas y empequeñecidas ante el agresor. Esto es coherente con la imagen de feminidad que sirve de contraparte al ideal de caballerosidad. Las mujeres son frágiles, indefensas, débiles, deben ser cuidadas y atesoradas. Esta imagen estereotipada del género femenino también está presente en el comercial. Tal vez uno de los errores más graves de la campaña es la individualización del problema. En efecto, sostener que hay individuos malvados que maltratan a las mujeres versus hombres buenos que no lo hacen, deja de lado el hecho de que la violencia de género no es un problema de individuos aislados y que, por lo tanto, no puede resolverse apelando a conciencias individuales. Por el contrario, se trata de un problema sistémico y social en el que la cultura y las instituciones toman parte. Los estereotipos benevolentes de género que la campaña no abandona son problemáticos precisamente porque forman parte de la cultura misógina que minimiza las agresiones de los hombres, porque ellos son así. ¿Qué anima a las mujeres a tolerar y aceptar el maltrato? ¿Qué mantiene diferencias laborales y económicas que las hacen a ellas dependientes de ellos? ¿Qué inculca la vergüenza y el silencio que las mantiene aisladas de una red de ayuda? Por otro lado, el aparato jurídico y legal no está preparado para atender con eficiencia las denuncias de violencia de género, y esto también dificulta en gran parte la erradicación de estos incidentes. El alcohol es uno de los desencadenantes más comunes de la violencia hacia las mujeres. La marca evita este punto, al suponer de principio que se puede separar el consumo de alcohol de la violencia que en muchos casos conlleva, aunque sin duda haya algo de verdad en esto. No se debería ignorar tan fácilmente la correlación entre consumo de alcohol y hombres golpeadores. El mensaje en contra de la violencia de género es inconsistente con campañas y actos publicitarios anteriores de la marca, basados muchas veces en la objetivización y sexualización de las mujeres y en imágenes masculinas de hiperagresividad y fuerza física. Esta incoherencia ha provocado la sospecha de oportunismo en varias personas, que ven este esfuerzo de Tecate como una muestra de hipocresía, más que por un auténtico intento de modificar la imagen e identidad de la marca. Conclusión. Tecate no es feminista, ni quiere serlo. Sus consumidores nucleares son los hombres, y a ellos van dirigidas sus campañas publicitarias. Sin embargo, es positivo el esfuerzo por enviar un mensaje fuerte y claro contra la violencia de género. Si su intención es auténtica o no, se verán las acciones y estrategias que en el futuro tome la marca para seguirse promoviendo. Este no es un esfuerzo perfecto. Tecate no rompe con los estereotipos de género, apenas los suaviza con la intención de que eso sea suficiente. No lo es. Mientras el mensaje que se difunda continúe siendo «los hombres son tal cosas y las mujeres tal otra», la incidencia cultural que una campaña publicitaria podrá tener para modificar opiniones y sentimientos con respecto a los estereotipos de género será nula. Usted está escuchando Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de Guelph. Aminata Traore. Se han globalizado la injusticia, la desesperación y el desprecio. Ameco Press, investigación. Aminata Traore es una ensayista maliense que lucha por la autonomía de los países y los pueblos de África, siempre dominados y saqueados por las potencias occidentales. Ministra de Cultura y Turismo de Malí entre 1997 y 2000, la infatigable militante prosigue su lucha contra el liberalismo sobre el terreno y ha promovido numerosos proyectos con las mujeres y los jóvenes en Bamako. Su reciente candidatura al puesto de secretaria general de la ONU es una buena noticia para todos los partidarios de la paz. ¿Cómo analiza el fenómeno terrorista que asola África y todo el mundo? En primer lugar, hay que analizar rigurosamente las causas. ¿Por qué ahora y por qué por todas partes? Precisamente porque se han globalizado la injusticia, la desesperación y el desprecio. En los años 90, ante las consecuencias de las políticas de ajuste estructural, sonó el timbre de alarma, que señalaba que cada año en la mayoría de nuestros países hay entre 100.000 y 200.000 jóvenes diplomados que llegan al mercado laboral y el modelo económico no crea empleos. Al contrario, se elimina empleo. ¿Qué se puede hacer? A menudo los jóvenes solo pueden elegir entre el exilio y el fusil. Estos dos fenómenos contemporáneos y concomitantes están vinculados intrínsecamente al lamentable fracaso de un modelo de desarrollo económico que Occidente no quiere cuestionar. Para muchos medios y analistas, el yihadismo emanaría directa y principalmente de la región. ¿Considera usted suficiente esa explicación? Si fuese así, ¿por qué no surgió mucho antes ese pensamiento del radicalismo religioso? Fue a partir de las décadas de los 80 y 90, cuando numerosas personas abandonadas por culpa de las políticas neoliberales fueron a las mezquitas y al Corán a buscar respuestas al desempleo y a la exclusión. Si no hubiese sido así, en Irak, los generales de Saddam Hussein no habrían encontrado islamistas en Abu Ghraib para sentar las bases del Daesh. ¿Cómo llegaron a introducirse en los suburbios y en los medios pobres? ¿Por qué fascinan también a la clase media? Hay un vacío ideológico abismal que se niega a admitirlo. Si en la actualidad los pueblos dispusieran de más justicia, más empleo y más respeto, se podrían garantizar la paz y la seguridad. Pero eso supondría que los que dominan deberían renunciar a parte de sus privilegios. No pueden. Eso sería hacerse el harakiri reconociendo que se equivocan. No se crea empleo y el modelo no responde a las demandas sociales. ¿A quién beneficia este crecimiento criminal? A las multinacionales. Pero también se pegan un tiro en el pie cuando ya no pueden ir a los lugares donde explotan los recursos naturales. Los yihadistas son conscientes de ese reto y su objetivo son los mismos recursos, en particular el petróleo. A fuerza de hacer oídos sordos y poner en marcha unos tipos de oposición que no son auténticos contra poderes capaces y dispuestos a encargarse de las cuestiones importantes, nos encontramos atascados por todas partes en los asuntos institucionales y en unas políticas de sustitución de los protagonistas sin cambio de paradigma. Para disfrutar hoy de la paz por la paz, una paz auténtica y estable, y de la seguridad humana, que no hay que confundir con la segurización, hay que introducir en el debate los asuntos mineros, petroleros y otros. Garantizar la seguridad humana a los individuos por medio del empleo, la sanidad, la educación y otros servicios sociales básicos considerados gastos improductivos. África tiene una necesidad absoluta de la Unión Africana, la organización que nació en 2002 del rescoldo de la Organización para la Unidad Africana, creada hace 53 años, al igual que la Unión Europea, que le sirve de modelo, la Unión Africana suscita muchas interrogantes en los pueblos que no la ven donde la esperan, es decir, cerca de ellos. Sus detractores opinan que solo un club de los jefes de Estado es una constatación abrumadora y preocupante, porque sabemos que los padres fundadores de la institución quisieron que fueran el instrumento de la descolonización y esta no solo ha terminado, sino que además el continente está en vías de recolonización en el marco de la globalización capitalista. Los desafíos están a la altura de la violencia multiuniforme de ese sistema. Para desempeñar plenamente su papel en la defensa de los intereses de los pueblos de África, es necesario que la Unión Africana entienda la naturaleza de la globalización y las relaciones de poder, porque padece las tareas originales de la división, la extroversión y la dependencia. A menudo tenemos que olvidar que la Organización de la Unidad Africana, de la que procede la Unión Africana, nació con el dolor del desgarrón entre dos grupos que tenían una visión y un enfoque opuestos del futuro continente. Fueron necesarias muchas reuniones y largas negociaciones para que el 25 de mayo de 1963, 32 estados recién independizados creasen la Organización de la Unidad Africana en Addis Abeba, Etiopía, sobre la base de un acuerdo mínimo. La redacción de su carta se confió al presidente maliense Modibo Keita, uno de los líderes del grupo de los protagonistas de Casablanca, y al presidente de Togo, Silvius Olimpio, del campo de los antifederacionistas, que fue la visión del grupo de Monrovia la que prevaleció sobre la de los protagonistas progresistas del grupo de Casablanca. ¿Qué balance podemos hacer de sus actividades? Aparte de la gestión de la descolonización, la organización panafricana no emprendió ningún proyecto ni ninguna estrategia de desarrollo autónomo y emancipador. Las décadas de 1980 y 1990 estuvieron marcadas por las orientaciones de Elliot Berg, con la que el Banco Mundial sustituyó las perspectivas africanas de desarrollo del Plan de Acción de Lagos, PAL, elaborado pacientemente por los estados africanos, adoptado en 1980 en la capital de Nigeria. Dichas orientaciones agravaron las dificultades del continente con la congelación de los salarios y recortes en los presupuestos de los servicios sociales básicos como educación, sanidad, aprovisionamiento de agua potable y saneamiento. Conscientes del enorme costo social y político de los programas del ajuste estructural, PAS, los dirigentes africanos propusieron diversas orientaciones. El presidente Thabo Mbeki de Sudáfrica propuso el Plan de Acción del Milenio, PAM, elaborado conjuntamente con Olusegun Obasanjo de Nigeria y Abdelaziz Bouteflika de Argelia, así como el Plan Omega de Abdoulaye Wade de Senegal. Su fusión dio lugar a la Nueva Iniciativa Africana, que después se transformó en la Nueva Asociación para el Desarrollo de África, NEPAD, y el Mecanismo Africano de Evaluación por los Pares en 2003. El Parlamento Panafricano se instituyó el 18 de marzo del 2004 con sede en Midrand, Sudáfrica. La Unión Africana se felicita de las políticas y estrategias macroeconómicas saludables que permitieron a numerosos países, miembros de la organización, registrar un crecimiento sin precedente, así como una significativa reducción de los conflictos, el fortalecimiento de la paz y la estabilidad, y el progreso en materia de gobernanza democrática. Para el siglo XXI cuenta con la aparición de una clase media creciente y un cambio en la estructura financiera internacional con el auge de los BRICS y la mejora de los flujos de inversiones directas. Este aumento significativo del crecimiento irá parejo con una mejora de condiciones de vida de las poblaciones. Hay logros materiales palpables, pero muy poca mejora en condiciones de vida de las poblaciones. Cada vez crece más el desempleo. En este contexto es el que ha surgido lo que llaman Europa crisis migratoria, que no empezó en 2015. La noción de emigrante económico, a distinguir de las de refugiado, significa que en los países de origen hay trabajo y bastaría, según los tecnócratas, con invertir más y luchar contra la corrupción. Pero no hay trabajo y la corrupción es inherente al sistema. ¿Cree que el proceso de democratización se ha quedado en la superficie? Me parece difícil encontrarme en un panorama político de entre 150 y 250 partidos. Europa sabe perfectamente que no puede haber democracia con semejante desmenuzamiento del campo electoral sin un auténtico contenido ideológico. ¿Cómo salir de esta democracia teledirigida, financiada y supervisada de cerca, según los países y los asuntos, por Bruselas, París y Washington? Precisamente con respecto a eso, China está sustituyendo progresivamente a Occidente en la economía africana. Hay que admitir a los chinos como los nuevos impostores, parafraseando el título de uno de sus últimos libros. Históricamente, África no tiene los mismos tipos de relaciones con China que con Occidente. China no es arrogante. En el imaginario de los africanos es un mal menor porque sabemos que los chinos están ahí, porque tienen una gran necesidad de materias primas. Pero esta relación también puede ser una trampa si nuestros estados permanecen en la lógica de regiones exportadoras de materias primas, en vez de aprovechar para poner las bases de la industrialización del continente. En otras palabras, si los estados africanos no desarrollan su propio sector privado, no estarán en condiciones de emanciparse de las relaciones de dependencia. La propia noción de emergencia es problemática. Se traduce en un crecimiento que no beneficia a los pueblos. En los países denominados emergentes, la cesta de la compra no registra ninguna mejora. La China emergente es fuente de inspiración para países africanos, que saben que un continente desmenuzado y dividido es presa fácil en el marco actual del asalvajamiento del mundo. China no se ha liberado sin ton ni son. Ha progresado a su ritmo y en función de sus intereses. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los desafíos de la sociedad civil y de los intelectuales africanos del siglo XXI? Hay que ir más lejos en el trabajo de desmontaje de las ideas recibidas y de descontaminación de las mentes sobre el crecimiento, la emergencia y otras historias absurdas. Si el sistema fuese bien, ¿por qué se encontraría Europa en una crisis existencial que la está conmocionando? Pienso que las soluciones prestadas han revelado sus límites a la luz de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestras aspiraciones. Por desgracia, una gran parte de los que se denominan la sociedad civil no se atreve a levantar las cuestiones que enfadan a los donantes. Localmente, no pueden hacer nada sin la ayuda de la comunidad internacional. Sin embargo, África ha tenido grandes intelectuales pensadores como Julius Nyerere y sus ideas motrices en favor del derecho del desarrollo. ¿No podemos contar con nuestras propias fuerzas? Por supuesto, África no solo ha tenido corruptos y dictadores como quieren hacernos creer sus detractores. A muchas personas que habrían podido y quisieron hacer cosas se los impidieron. El asesinato de Patrice Lumumba fue el acto fundacional del caos político congoleño. Los asesinatos políticos a lo largo de los años 60 y 70 traumatizaron y disuadieron claramente a los dirigentes que querían fundirse con sus pueblos. Más recientemente está el caso de Laurent Gbagbo, en la actualidad ante la Corte Penal Internacional, y cuyo error ha sido tocar cuestiones que molestan. Y lo que es verdad para los dirigentes también lo es en gran medida para la sociedad civil. En la actualidad, cuando hablamos de la sociedad civil, la que se solicita a menudo está formateada, es prudente e incluso timorata. Ahora está surgiendo un sentimiento de revolución interna y de humillación frente a la segunda recolonización del continente, que no deja indiferentes a los africanos. Hay que capitalizar esos esfuerzos de cuestionamiento para desarrollar nuestra capacidad de proposición, de anticipación y de acciones transformadoras de nuestras economías y de nuestras sociedades, en el sentido del interés común. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana, blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.